desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Iniciamos el segundo programa del 2024 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 545 del podcast que desde hace más de 19 años les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Y en el programa de hoy vamos a hablar de varios temas que les pueden interesar. Y ya les voy avisando que en sucesivos programas, y comenzando con este, vamos a introducir algunas variantes para que no se aburran con las temáticas, y queremos tener la realimentación por parte de ustedes de si les va gustando o no los cambios que haremos. Por lo pronto, vamos a ingresar en un tema que es por demás interesante, y es ni más ni menos que sobre el conocimiento del universo en general. Pero ¿podemos descubrir cómo se comporta el universo estudiando solamente un átomo? Parece increíble la pregunta, pero en realidad, si quisiéramos descubrir los secretos del universo por nosotros mismos, todo lo que tenemos que hacer es interrogarlo a fondo hasta que revele las respuestas de una manera que podamos comprenderlas. Ese es el trabajo, en definitiva, del científico. Cuando dos cuantos de energía interactúan, independientemente de sus propiedades, incluso de si son partículas o antipartículas, masivas o sin masa, fermiones, bosones, bueno, no importa. El resultado de esa interacción tiene el potencial de informar sobre las leyes y las reglas subyacentes que el sistema tiene que obedecer. Si conociéramos todos los resultados posibles de cualquier interacción, incluidas sus probabilidades relativas, entonces y solo entonces podríamos afirmar que tendríamos, aunque sea una comprensión básica de lo que está sucediendo. Ser cuantitativo, precisamente de esa manera, preguntar no solo qué sucede, sino también en cuánto y con qué frecuencia, es lo que hace de la física la ciencia sólida que es. Y sorprendentemente, todo lo que sabemos sobre el universo se remonta de alguna manera a la más humilde de todas las entidades que conocemos, que es el átomo. Un átomo sigue siendo la unidad de materia más pequeña que conocemos y que aún conserva las características y propiedades únicas que se aplican al mundo macroscópico, incluidas las propiedades físicas y químicas de la materia. Y sin embargo, un átomo también es una entidad fundamentalmente cuántica, con sus propios niveles de energía, propiedades y leyes de conservación. Es más, incluso este humilde átomo del que hablamos se acopla a las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, y de una manera muy real toda la física está allí a la vista, incluso dentro de un solo átomo. Eso es lo que pueden decirnos sobre el universo. En muchos sentidos, la búsqueda de lo que es verdaderamente fundamental en nuestro universo es la historia de explorarlo en escalas más pequeñas y con energías más altas. al entrar en el átomo revelamos el núcleo atómico, los protones, los neutrones que lo constituyen, los quarks y los gluones de su interior, y además de muchas otras características que son realmente espectaculares. Y es a través de esta investigación del mundo subatómico que hemos ido revelando los componentes elementales de nuestro universo y las reglas que les permiten unirse para componer nuestra realidad cósmica. Aquí en la Tierra hay aproximadamente 90 elementos que se producen de forma natural. Son restos de los procesos cósmicos que los crearon. Un elemento es fundamentalmente un átomo con un núcleo atómico hecho de protones y posiblemente neutrones y orbitado por una cantidad de electrones igual a la cantidad de protones. Bueno, todo lo que hemos aprendido en la escuela, ¿no? Cada elemento tiene su propio conjunto único de propiedades que incluyen la dureza, el color, los puntos de fusión y de ebullición, la densidad, o sea, cuánta masa ocupa un volumen dado, la conductividad, es decir, con qué facilidad se transportan sus electrones cuando se aplica un voltaje, la electronegatividad, que es la fuerza con la que un núcleo atómico retiene a los electrones que están unidos a otros átomos, y la energía de ionización, que es cuánta energía se requiere para expulsar un electrón. Y muchos otros, en realidad. Bueno, lo destacable de los átomos es que solo hay una propiedad que define qué tipo de átomo tenemos y, por lo tanto, cuáles son esas propiedades. El número de protones en el núcleo. Dada la diversidad de átomos que existen y las reglas cuánticas que gobiernan a los electrones, que son partículas idénticas, ¿no?, que orbitan alrededor del núcleo, sin exagerar, afirmar que todo lo que hay bajo el Sol está realmente hecho de una u otra forma de átomos. Cada átomo, con su número único de protones en su núcleo, va a formar un conjunto único de enlaces con otros átomos, y eso va a permitir un conjunto prácticamente ilimitado de posibilidades para los tipos de moléculas, iones, sales y estructuras más grandes que pueden formar, principalmente a través de la interacción electromagnética. Las partículas subatómicas que componen los átomos ejercerán fuerzas entre sí. Eso va a conducir, con el tiempo suficiente, a las estructuras macroscópicas que observamos no solo en la Tierra, sino también en todo el universo. O sea, sin embargo, en el fondo, todos los átomos tienen en común la propiedad de la masa. Cuanto más protones y neutrones haya en el núcleo atómico, más masivo será un átomo. Y aunque se trata de entidades cuánticas, con un átomo individual que no abarca más de un ángstrom de diámetro, no hay límite para el alcance de la fuerza gravitacional. Cualquier objeto con energía, incluida la energía en reposo, que da masa a las partículas, va a curvar el tejido del espacio-tiempo según la teoría de la relatividad general de Einstein. Y no importa cuán pequeña sea esa masa o cuán pequeñas sean las escalas de distancia con las que trabajemos, la curvatura del espacio inducida por cualquier número de átomos, ya sea en el orden de 10 a la 57 como en una estrella, de 10 a la 28 como un ser humano, o de solo un átomo, como en el caso del átomo de helio, va a ocurrir exactamente las cosas como lo predicen las reglas de la relatividad general. Los propios átomos también están formados por múltiples tipos diferentes de partículas cargadas eléctricamente. Los protones tienen una carga eléctrica positiva inherente a ellos. Los neutrones son eléctricamente neutros en general. Los electrones tienen una carga igual y opuesta a la del protón. Y todos los protones y neutrones están unidos en un núcleo atómico de solo 10 a la menos 15 metros de diámetro, mientras que los electrones orbitan en una nube que es unas 100.000 veces mayor en tamaño, de aproximadamente 10 a la menos 10 metros, y cada electrón ocupa su propio nivel de energía único, y los electrones solo pueden realizar una transición entre esos estados de energía discretos, ya que no se permiten otras transiciones. Pero bueno, esas restricciones específicas solo se aplican a átomos individuales, aislados y libres, que no es el único conjunto de condiciones que se aplican a los átomos en todo el universo, ni por casualidad. O sea, cuando un átomo se acerca a otro átomo o un grupo de átomos, esos distintos átomos empiezan a interactuar. Y a nivel cuántico, las funciones de onda de esos múltiples átomos pueden superponerse, lo cual permite que se unan formando moléculas, iones y sales, y esas estructuras unidas poseen sus propias formas y configuraciones únicas en los que respecta a sus nubes de electrones. En consecuencia, esos estados ligados también adquieren sus propios conjuntos únicos de niveles de energía que absorben y emiten fotones solo en un conjunto particular de longitudes de onda. Estas transiciones electrónicas dentro de un átomo o de un grupo de átomos son únicas, son verdaderas huellas dactilares de lo que está sucediendo, particulares del átomo o de la configuración de un grupo de múltiples átomos. Cuando detectamos ese conjunto de líneas espectrales, como se llaman, de un átomo o de una molécula, no importa si son líneas de emisión o de absorción, eso no importa ahora, inmediatamente revelan qué tipo de átomo o molécula estamos mirando. Las transiciones internas que se permiten para los electrones dentro de ese sistema ligado dan un conjunto único de niveles de energía, y las transiciones de esos electrones revelan sin ambigüedad qué tipo y configuración de átomo o conjunto de átomos estamos investigando. Desde cualquier lugar del universo, los átomos y las moléculas obedecen esas mismas reglas, las leyes de la electrodinámica clásica y cuántica que gobiernan cada partícula cargada del universo, incluso dentro del propio núcleo atómico, que está compuesto internamente por quarks cargados y gluones descargados, las fuerzas electromagnéticas entre esas partículas cargadas, que son todas tremendamente importantes, ¿no? Esa estructura interna explica por qué el momento magnético de un protón es casi tres veces la magnitud del momento magnético de un electrón, pero de signo opuesto, mientras que el neutrón tiene un momento magnético que es casi el doble que el del electrón, pero del mismo signo. Si bien la fuerza eléctrica tiene un alcance muy largo, de hecho, el mismo rango infinito que la gravitación, el hecho es que la materia atómica es eléctricamente neutra en su conjunto, y eso juega un papel tremendamente importante en la comprensión de cómo se comporta el universo que estamos experimentando. La fuerza electromagnética es fantásticamente grande, ya que dos protones se repelen entre sí con una fuerza que es 10 a la 36 veces mayor que su atracción gravitacional. Pero debido a que hay átomos que componen los objetos macroscópicos a los que estamos acostumbrados, y que los átomos en sí son eléctricamente neutros en general, solo notamos que se producen efectos electromagnéticos cuando algo tiene una carga neta, como con un electroscopio cargado, cuando las cargas fluyen de un lugar a otro, como cuando cae un rayo, o cuando las cargas se separan, creando un potencial eléctrico o voltaje, como en el caso de una batería. Uno de los ejemplos más simples y divertidos de esto proviene, todos sabemos, el experimento de frotar un globo inflado en una prenda y después intentar pegar ese globo al cabello o a la pared, ¿no? Eso funciona solo porque hay una transferencia o redistribución de una pequeña cantidad de electrones que pueden provocar que los efectos de una carga eléctrica neta superen por completo a la fuerza de gravedad. Esas fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares e incluso los objetos que permanecen neutros en general pueden ejercer fuerzas electromagnéticas que en distancias cortas pueden superar ampliamente el poder de la gravedad. Tanto a nivel clásico como cuántico, un átomo codifica una enorme cantidad de información sobre las interacciones electromagnéticas en el universo, mientras que la relatividad general, clásica, o sea, no cuántica, es completamente suficiente para explicar todas las interacciones atómicas y subatómicas que vamos observando y midiendo. Sin embargo, si nos aventuramos aún más dentro del átomo, hasta el interior de los protones y neutrones dentro del núcleo atómico, podemos comenzar a descubrir la naturaleza y las propiedades de las fuerzas fundamentales restantes, o sea, las fuerzas nucleares fuerte y débil. Y a medida que nos aventuramos a escalas del orden de 10 a las menos 15 metros de los femtómetros, empezamos a notar los efectos de la fuerza nuclear fuerte. Primero, aparece entre los diferentes nucleones, ¿eh?, los protones y neutrones que forman cada núcleo. En general hay una fuerza eléctrica que repele, ya que dos protones tienen cargas eléctricas similares, o es cero, porque los neutrones no tienen carga neta entre los diferentes nucleones. Pero a distancias muy cortas existe una fuerza aún más fuerte que la fuerza electromagnética, que es la fuerza nuclear fuerte, que se produce entre los quarks mediante el intercambio de gluones. Y la estructura unida de pares quark-antiquark, conocidas como mesones, pueden intercambiarse entre diferentes protones y neutrones, uniéndolos en un núcleo y, si la configuración es correcta, superando la fuerza electromagnética de repulsión. Sin embargo, en lo profundo de estos núcleos atómicos hay una manifestación diferente de la fuerza fuerte. Los quarks individuales en su interior intercambian gluones continuamente. Además de las cargas gravitacionales de masa y electromagnéticas, o sea, las eléctricas, que posee la materia, también existe un tipo de carga específica de los quarks y gluones, que es lo que se llama la carga de color. En lugar de ser siempre positivos y atractivos, como la gravedad, o negativos y positivos, donde las cargas similares se repelen y las opuestas se atraen, como en el electromagnetismo, hay tres colores independientes: rojo, verde y azul, y tres anticolores. La única combinación permitida es la incolora, donde se permiten los tres colores o anticolores combinados, o una combinación neta de color y anticolor que la vuelve incolora. Pero más allá de lo que pueda dificultar la comprensión toda esta nomenclatura, la cosa es que el intercambio de gluones, particularmente cuando los quarks se separan más y la fuerza se vuelve más fuerte, es lo que mantiene unido a esos protones y neutrones individuales. Cuanto mayor es la energía con la que uno aplasta algo contra esas partículas subatómicas, más quarks y antiquarks y gluones uno puede ver efectivamente. Es como si el interior del protón estuviera lleno de un mar de partículas Y cuanto más fuerte uno lo aplasta, más pegajoso se comporta. A medida que nos adentramos en las zonas más profundas y energéticas que jamás hayamos sondeado, nos vemos ningún límite a la densidad de estas partículas subatómicas dentro de cada núcleo atómico. Pero si algo es real es que no todos los átomos van a durar para siempre en esta configuración estable. Muchos son inestables frente a la desintegración radioactiva, lo que significa que eventualmente van a expulsar una partícula o un conjunto de partículas, cambiando fundamentalmente el tipo de átomo que son. El tipo más común de desintegración radioactiva es la alfa, en la que un átomo inestable expulsa un núcleo de helio con dos protones y dos neutrones, que depende de la fuerza fuerte. Pero el segundo tipo más común es la desintegración beta, en la que un átomo expulsa un electrón y un neutrino antielectrónico, y uno de los neutrones del núcleo se transforma en un protón en el proceso. Eso requiere ya otra fuerza novedosa, que es la fuerza nuclear débil, que se basa en un tipo de carga completamente nuevo. La carga débil, que a su vez es una combinación de hipercarga débil y de isospin débil. Sí, muy, muy complicado. Pero la cosa es que este isospin débil y estas cargas débiles son muy difíciles de medir, ya que la fuerza débil es millones de veces más pequeña que la fuerza fuerte o que la fuerza electromagnética, hasta llegar a escalas de distancias extraordinariamente pequeñas, como del 0,1% del diámetro de un protón. Así que, si uno tiene el átomo correcto, uno que es inestable frente a la desintegración beta, se puede ver la interacción débil, y eso significa que las cuatro fuerzas fundamentales se pueden probar simplemente mirando un átomo. Eso también implica algo notable, y es que si hay alguna partícula en el universo, incluso una que aún no hemos descubierto, que interactúa a través de cualquiera de estas cuatro fuerzas fundamentales, también va a interactuar con los átomos. Hemos detectado una gran cantidad de partículas, incluidos todos los diferentes tipos de neutrinos y antineutrinos, a través de sus interacciones con las partículas que se encuentran dentro del humilde átomo. Y aunque es precisamente lo que nos constituye, también es, de manera fundamental, nuestra mayor ventana a la verdadera naturaleza de la materia. Esta notable historia del universo que existe y se puede descubrir dentro de un átomo no es solo la historia de cómo la humanidad descubrió lo que constituye el universo en las escalas más pequeñas de todas. Es ahora una historia que, en colaboración con la física de partículas, nos puede cambiar el significado de la existencia. Cuanto más nos adentramos en los componentes básicos de la materia, mejor entendemos la naturaleza del universo. Desde cómo estos diversos cuantos se unen para formar el universo que observamos y medimos, ¿no?, hasta las reglas subyacentes que obedecen cada partícula y antipartícula, solo interrogando al universo que tenemos al alcance, es que podemos aprender sobre él. Esa es la clave de la ciencia. Si queremos saber algo sobre cómo funciona el universo, lo exploramos de una manera que lo obliga a hablarnos sobre sí mismo. Mientras la ciencia y la tecnología que somos capaces de construir sean capaces de investigarlo más a fondo, sería una lástima abandonar la búsqueda simplemente porque no está garantizado un descubrimiento nuevo que rompa paradigmas. La única garantía de la que podemos estar seguros es esta: si no miramos más profundamente, no encontraremos nada en lo absoluto. Resumiendo, en muchos sentidos, la búsqueda de lo que es verdaderamente fundamental en nuestro universo es la historia de explorarlo en escalas más pequeñas y con energías cada vez más altas. Al entrar en el átomo, revelamos el núcleo atómico, los protones y neutrones que lo constituyen, y los quarks y gluones de su interior, además de muchas otras características espectaculares. Es a través de esta investigación del mundo subatómico que hemos revelado los componentes elementales de nuestro universo y las reglas que les permiten unirse para componer nuestra realidad cósmica, todo lo que somos, desde la materia inerte hasta la vida más compleja. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles. En instantes regresamos con la segunda parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. Desde cualquier lugar del universo, los átomos y las moléculas obedecen estas mismas reglas, las leyes de la electrodinámica clásica y cuántica, que gobiernan cada partícula cargada del universo. Incluso dentro del propio núcleo atómico, que está compuesto internamente por quarks cargados y gluones descargados, las fuerzas electromagnéticas entre estas partículas cargadas son tremendamente importantes. Y estas fuerzas electromagnéticas son las responsables de la eterna danza atómica, tanto dentro del núcleo como fuera de él. Danza atómica es también un muy descriptivo tema de Sophos, que forma parte del disco Océano de Dirac, publicado en el 2020. Esta obra está dedicada completamente al concepto del Océano de Dirac, que es una construcción teórica que consideraba el vacío como un mar infinito de partículas con energía negativa. Dentro de esta idea, el disco se propone partir desde ese océano para intentar viajar cada vez más dentro del átomo y en el camino de ese destino, contar musicalmente las maravillas que pueden verse a nivel atómico. Danza atómica. vamos a hablar de dos incógnitas sobre la formación de nuestro sistema solar, dos de las tantas. Una que involucra a nuestro planeta, la Tierra, y otro a Venus. Empezando por la Tierra. Sin duda los humanos llevamos toda nuestra existencia muy dependientes del agua. Aproximadamente el 71% de nuestro planeta está cubierto de agua y los bebés están formados por un 78% de este elemento y los adultos alrededor de un 60% en peso. Así que esto nos muestra que no podemos sobrevivir sin agua más que unos pocos días. Agua. En nuestro planeta algunos dicen que debería llamarse agua en lugar de tierra, ¿no? Hay agua por todas partes. Pero el misterio está en ¿de dónde viene? Bueno, la respuesta a esta pregunta puede ayudarnos a comprender los orígenes de la vida en la Tierra y enseñarnos qué esperar del agua en otros mundos, incluidos los exoplanetas. Existen numerosas teorías sobre cómo la Tierra obtuvo su agua. La mayoría se divide en dos categorías. O la Tierra nació con los precursores moleculares de agua ya presentes, o rocas espaciales cargadas de agua, como asteroides y cometas, trajeron esta agua aquí después de la formación del planeta. Muchas de estas teorías son compatibles entre sí. Eso significa que la Tierra podría haber obtenido agua en realidad de múltiples fuentes, no solo de una. Y esto complica un poco más las cosas, pero los científicos que están continuamente perfeccionando los modelos de lo que sucedió en el sistema solar primitivo y de cómo la Tierra obtuvo su agua, han planteado algunas nuevas ideas. Bueno, primero, recordemos que la Tierra nació hace unos 4.540 millones de años, después de que nuestro Sol se formara a partir del colapso de una nube de gas y polvo. Este material sobrante formó el resto del sistema solar, incluido nuestro planeta. Pero la pregunta es, ¿la Tierra simplemente nació con todo lo necesario para crear los océanos, lagos y ríos que son vitales para nuestra supervivencia de hoy? El problema es que el interior del sistema solar primitivo era un lugar muy caliente. Cualquier agua líquida habría sido vaporizada y lanzada al espacio. ¿Qué sucede con el agua encerrada dentro de las rocas? Bueno, un estudio reciente demostró que las condritas de enstatita, que es un tipo de meteorito que se cree representativo de las materias primas que formaron la Tierra, contiene suficiente hidrógeno como para haber entregado a la Tierra al menos 3 veces la masa de agua de sus océanos. No está claro cuándo estos meteoritos podrían haber liberado su agua, pero coinciden bien con las rocas que se encuentran en el interior de la Tierra. Si la Tierra comenzó con agua atrapada debajo de su superficie, la actividad volcánica podría haberla liberado en forma de vapor, que se habría condensado y vuelto a caer a la Tierra en forma de lluvia. Se cree que hace unos 4.510 millones de años, un mundo de tamaño de Marte, llamado Theia, se estrelló contra nuestro planeta y parte del manto de la Tierra se derritió en el proceso y el material sobrante de la colisión formó la Luna. ¿Podría Theia haber traído agua a la Tierra en el proceso? Bueno, al menos un estudio dice que sí. Y otra teoría es que la Tierra simplemente produjo su propia agua. Telescopios potentes detectaron exoplanetas bebés envueltos en hidrógeno molecular y algunos modelos sugieren que este hidrógeno podría interactuar con los océanos de magma formando grandes cantidades de agua en el proceso. El sistema solar interior alguna vez fue un lugar muy violento. hace unos entre 4.000 y 3.800 millones de años, las órbitas de los planetas exteriores cambiaron. Su empuje gravitacional envió rocas espaciales heladas a toda velocidad a través del sistema solar interior en un evento conocido, al menos de forma teórica, como el bombardeo intenso tardío. Muchos de estos mundos chocaron contra nuestro planeta y podrían haber traído el agua hasta aquí. Durante mucho tiempo, también se sospechó que los cometas eran fuente importante de agua de la Tierra, pero misiones espaciales como Giotto, que visitó al cometa Halley en 1986, y Rosetta, que visitó al cometa Churyumov-Gerasimenko de 2014 a 2016, han encontrado agua de cometa con firmas químicas diferentes a las del agua de la Tierra. Eso deja a los asteroides y meteoritos como culpables. O sea, un análisis de muestras del asteroide Ryugu, devueltas a la Tierra por la sonda Hayabusa 2, mostró que el agua encerrada en las rocas del asteroide coincide con el tipo de agua que se encuentra en los océanos de la Tierra. La composición de Ryugu coincide con un tipo de meteorito llamado condritas CI, o sea que podrían haber transportado el 30% de la masa total de agua en los océanos de la Tierra. La nave espacial Osiris-Rex de la NASA devolvió muestras del asteroide Bennu a la Tierra en septiembre de 2023 y un análisis preliminar de esas muestras encontró agua y sustancias orgánicas, que es otro indicio de que los asteroides pueden ser responsables de gran parte del agua en la Tierra. Los análisis en curso de las muestras podrían revelar más pistas sobre si los asteroides como Bennu trajeron agua a nuestro planeta. Y si bien no sabemos cómo obtuvo el agua exactamente en nuestro planeta, sabemos que el agua permitió la evolución de la vida compleja, incluyéndonos a nosotros. Así que algunas de nuestras primeras evidencias de vida se remontan a hace unos 3.700 millones de años, cuando los primeros microbios aprendieron a existir en una atmósfera inundada por dióxido de carbono. Y con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en un organismo llamado cianobacterias. Y las cianobacterias utilizan agua, luz solar y dióxido de carbono para producir alimentos en un proceso llamado fotosíntesis. El subproducto es el oxígeno que eventualmente dio lugar a la atmósfera rica en oxígeno que respiramos hoy. Así que bueno, entonces podríamos decir que vale la pena brindar con un vaso de agua por los asteroides, los meteoritos, el hidrógeno molecular, los volcanes y otros procesos que pueden haber traído agua a nuestro planeta, gracias a la cual hoy estamos aquí. Sí, no estaríamos aquí sin la contribución de todos ellos. Teorizamos sobre los múltiples orígenes que puede tener el agua que hoy baña nuestras costas. Y uno de esos orígenes parecen ser una increíble cantidad de rocas espaciales cargadas con agua, tales como asteroides y cometas, que trajeron el agua después de la formación de nuestro planeta. Al intentar imaginar este proceso, podemos ver cómo nuestro oscuro planeta primitivo, aún en formación, era bombardeado por solitarias rocas viajeras que, en medio de la noche estrellada, transportaban su preciosa carga para que en el futuro la vida pudiera surgir. Estos viajeros nocturnos fueron responsables de que nosotros estemos hoy aquí. Viajero nocturno es también un misterioso tema de David Arkenstone, publicado en el disco Ambient World del 2011, que explica desde un tema oscuro, levemente rítmico y lleno de texturas, el viaje silencioso de estos cofres de vida, surcando por la noche permanente hacia esa roca oscura que será nuestro planeta. Viajero Nocturno. Thank you. Y otro de los misterios es en Venus, había dicho. Venus, saben que es un planeta bastante peculiar, porque si bien posee un tamaño y composición similar a la Tierra, son dos mundos totalmente diferentes en casi todos los aspectos que podamos imaginar, desde su infernal temperatura atmosférica hasta su relieve, con una geografía que es totalmente diferente a cualquier paisaje terrestre, salvo tal vez algunas raras excepciones. Pero, ¿qué podemos decir de su geología si es comparable a la de nuestro planeta? Bueno, acá en donde empiezan las complicaciones. Ya que hemos enviado muy pocas misiones modernas a Venus y es extremadamente difícil el estudio de su superficie debido a que posee una muy espesa atmósfera, lo que lo convierte en un planeta inhóspito hasta para la investigación. Pero por suerte, si todo va bien, en la próxima década podríamos tener una gran cantidad de datos fruto a misiones espaciales como la Da Vinci, la Veritas o la Envision. Si se nos da por comparar Venus, Marte y la Tierra, por hablar de los planetas interiores más parecidos, su camino evolutivo los ha llevado a ser lugares radicalmente diferentes. Si nos vamos a lo geológico, una de las diferencias más marcadas es la total ausencia, hasta donde sabemos hoy, de una tectónica de placas. ¿Será acaso que la Tierra es un tipo especial entre los planetas? Curiosamente, nuestro viaje para comprender mejor la geología de Venus va a comenzar en su atmósfera. Cuando nos referimos a la atmósfera de cualquier cuerpo planetario, es importante tener en cuenta que esta tiene una profunda relación con su interior, ya que una gran parte de los gases que forman las atmósferas actuales proceden directamente de la desgasificación que ocurre en las zonas volcánicas, y eso lo conecta con el interior del planeta y su exterior. Podríamos decir que en la mayoría de los casos sería muy difícil que un planeta tuviese atmósfera si de algún modo su superficie fuese impermeable y no dejase escapar los gases de su interior. Hay algunas excepciones, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora, ha aparecido un estudio que se pregunta, ¿podría estar relacionada la actual composición y presión atmosférica con la existencia de una tectónica de placas en el pasado? Bueno, como vimos hace un momento, en la actualidad Venus carece de una tectónica de placas. Su corteza está formada por una gran placa, al igual que también ocurre en Marte. Este tipo de régimen tectónico limita mucho la interacción entre el interior y el exterior del planeta, ya que, por ejemplo, no existen zonas de subducción en las cuales se introduzca materia hacia el interior y forme una serie de ciclos geológicos y geoquímicos de gran importancia, y que aquí en la Tierra, entre otras cosas, permiten una regulación climática a gran escala y el ciclo de elementos esenciales para la vida. O sea que sirven como un gran mecanismo regulador que hace que nuestro planeta sea un lugar bastante más habitable. Pero el hecho de que Venus hoy sea así no quiere decir que siempre haya funcionado de esa manera. Y se han realizado numerosas simulaciones de la atmósfera del planeta para saber el por qué hoy en día es como es, llegando a la conclusión que para tener la abundancia de nitrógeno y dióxido de carbono que observamos hoy, la única forma de lograrlo es si Venus tuvo una tectónica de placas hace entre 4.500 y 3.500 millones de años. No hay que pensar en una tectónica de placas tan desarrollada como la que tenemos hoy en la Tierra, pero al menos sí una incipiente. Este hecho podría indicarnos que Venus, en esos primeros momentos, fue un planeta muy similar a la Tierra y que probablemente ambos planetas habrían iniciado la tectónica de placas en un marco temporal muy similar, pero Venus habría comenzado a transformarse con el paso del tiempo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente Venus sufrió una evolución climática y geodinámica de una manera más o menos simultánea, al mismo tiempo que Venus fue calentándose y perdiendo su agua, y la ausencia de esta y las altas temperaturas pudieron dificultar el mantenimiento de los mecanismos que pusieron en marcha la tectónica de placas. No tenemos que olvidar que el agua juega dos roles fundamentales dentro de ese mecanismo. Por un lado, en la zona más superficial de las cortezas planetarias podría ayudar a facilitar la fracturación de esta y, por lo tanto, iniciando el ciclo de subducción. Y por otro, ya más en el interior del planeta, la hidratación de capas como la actinosfera facilitaría su deformación y movimiento a escala geológica. Este nuevo estudio abre varias cuestiones bastante profundas. Por un lado, tenemos el hecho de que los planetas no tendrían por qué tener un régimen geodinámico único a lo largo de toda su vida, sino que por una serie de cambios podemos pasar de un planeta con tectónica de placas a otro que no las tenga. Algo que es muy importante a considerar a la hora de estudiar la evolución de nuestro entorno planetario. Por otro, si Venus fue más parecido a la Tierra en el pasado que lo que es hoy, pudo tener un aspecto astrobiológico que tenemos que considerar, puesto que, teniendo en cuenta que es muy similar en tamaño y composición a nuestro planeta, también podrían haberse dado las condiciones para el origen de la vida, pero también que planetas que han sido habitables, en el sentido de unas condiciones como las nuestras, pueden dejar de serlo y quizás viceversa. Por último, se deduce que es posible que a través del estudio de las atmósferas podamos conocer no solo el estado actual de los planetas, no solo nuestro sistema solar, sino también tal vez en exoplanetas. A nivel geológico tal vez podamos rodar hacia atrás la línea de tiempo y conocer cómo fue su geología y si el planeta pudo ser habitable también en el pasado o no. Otro tema musical de la mano de Daniel Miguel. Es 100 minutos, volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Una característica de Venus, y al mismo tiempo culpable de que no podamos conocer la superficie de ese planeta, son sus nubes. Y hace unos minutos nos preguntamos si esas nubes podrían haber sido causadas por su tectónica de placas. Son muchos los interrogantes que las nubes no nos permiten resolver. Muchas dudas que no nos permiten avanzar. Pero también la existencia de las nubes de Venus nos recuerdan las terribles temperaturas que tiene que soportar el planeta. Las nubes de Venus nos traen certezas y dudas. Intrigantes, pero calmas dudas y épicas certezas son las que describe musicalmente Kitaro en su tema Las nubes, publicado en un recopilatorio publicado en 1988. Los climas inconfundibles de Kitaro nos cuentan cómo las dudas y las certezas pueden convivir y alternarse, a veces muy rápidamente, como las nubes de Venus. Las nubes. We'll be right back. en la actualidad damos como un hecho que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, pero esta fue una teoría revolucionaria en su momento. Que se conociese y aceptase supuso décadas de investigaciones. Imaginen que hoy llegara alguien y quisiera convencernos de que en realidad la Tierra no es redonda, el agua no fluye en ciclos continuos o que el sol no calienta ni da luz. Pero aparece de pronto alguien que pone en dudas cosas que todos damos por ciertas y que hemos dado por ciertas durante siglos. Y que a pesar de lo sorprendente de sus afirmaciones, fueran estas las que fueran, trajese consigo pruebas suficientes como para tenerlas en cuenta. Por muy sólidas que fuesen las pruebas aceptadas, cambiar lo que han sido años de saber tradicionalmente asentado llevaría mucho tiempo, mucho debate y también muchas comprobaciones. Pero en su obstinación seguirían negándose a creer lo que la ciencia hubiese demostrado. De hecho, los movimientos antivacunas siguen en pie y algunos cuestionan aún la existencia del Big Bang. ¿Pueden imaginar lo transgresor que se sintió Nicolás Copérnico cuando planteó por primera vez que en realidad el Sol y los demás cuerpos celestes no giraban alrededor de la Tierra, como estaba más que asumido en ese momento, ¿no? Desde hacía siglos, sino que era la Tierra la que giraba en torno al Sol? Bueno, lo cierto es que esta teoría no causó mucha sorpresa. Hicieron falta décadas para que sus ideas se extendiesen, fueran completadas y finalmente aceptadas como una verdad universal. Es lógico, ¿no? Nadie se levanta una mañana con ganas de aceptar que nada es como creía. Y aún así, hoy casi nadie la pone en duda. Ese fue el camino que recorrió la teoría heliocéntrica hasta imponerse como un modelo del universo. Y hay básicamente cinco estudiosos que lo hicieron posible. El primero fue Aristarco de Samos, que propuso el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico, o sea, el Sol en el centro, no nació, de hecho, de la mano de Copérnico. En el siglo III a.C., Aristarco de Samos, que fue un astrónomo y matemático griego, ya había propuesto un modelo de planetas que rotaban en torno al Sol, pero su teoría no tuvo mucho eco, puesto que el modelo geocéntrico, o sea, con la Tierra en el centro, no encontraba discusión por entonces y se lo veía de lo más normal. Los astrónomos podían ver cómo el Sol y los planetas se movían de forma regular en el cielo, de un horizonte a otro, mientras desde su perspectiva la Tierra permanecía quieta. Eso hacía pensar que la Tierra era el centro de todo. Aristóteles había reforzado esta teoría planteando una serie de razonamientos según los cuales el Sol, la Luna y los planetas se movían en círculos perfectos en torno a la Tierra, pero había algunos fallos en estas ideas. Uno de los principales es la llamada retrogradación de los planetas, un fenómeno que afecta, entre otros, a Marte y a Venus y que provoca que al seguir su movimiento por el cielo, este no sea lineal, sino que presente avances y retrocesos según el día. Aristarco de Samos encontró una posible solución. Planteó que los planetas podían orbitar en torno al Sol y este a su vez hacerlo en torno a la Tierra. Parecía una teoría básicamente geocéntrica, pero introduciendo el elemento heliocéntrico por primera vez. Y trató de calcular el tamaño de la Tierra y su distancia respecto a la Luna y al Sol y concluyó que esta era 6 o 7 veces mayor que nuestro planeta y mucho más voluminoso. Las ideas de Aristarco no tuvieron, sin embargo, mucho eco. Era el modelo de Ptolomeo, el que se aceptaba como correcto y lo siguió siendo durante el dominio del Imperio Romano, así como en la época de hegemonía árabe. Durante el resurgir de las humanidades en Europa, allá por el siglo XIII, la Iglesia Católica adoptó este modelo como propio, ya que además encajaba con una visión del mundo antropocéntrica, con el hombre como centro de la creación divina. Su importancia no era solo astronómica o filosófica, sino que se trataba de una guía mecánica de movimientos celestes en la que se basaban, entre otros, los instrumentos de navegación y los calendarios, y con ello los ritmos de vida de la población. Pero el modelo de Ptolomeo comenzó a demostrarse erróneo y sus fallos se hicieron notables cuando en el siglo XV la navegación transoceánica iba ganando importancia. Los barcos se guiaban por el movimiento de las estrellas y las predicciones en este aspecto no eran del todo lo precisas que hacía falta. En 1474 se creó el primer observatorio europeo en Nuremberg y dos astrónomos, Peurbach y Regiomontanus, asumieron la tarea de encontrar errores en el trabajo de Ptolomeo, así como en otras tablas astronómicas y trabajos publicados. Mejoraron algunas cosas, pero la tesis geocéntrica no fue discutida. Nicolás Copérnico, un astrónomo aficionado, que era estudiante en la Universidad de Cracovia, cuando leyó los trabajos de Peurbach y Regiomontanus, vio durante sus años de formación y posteriormente un interés cada vez mayor por las leyes, la medicina, y fue clérigo, gobernador, economista. Bueno, la astronomía en ese momento era poco más que una afición para él. En 1514 publicaba un manuscrito titulado Commentariolus, en el que ya presentaba la mayoría de los elementos de su visión heliocéntrica. Y aunque el concepto era radical para la época, mantuvo muchos elementos de la visión de Aristóteles, como que todo se movía en círculos perfectos. En cuanto a la precisión, lo cierto es que no era mucho mejor que el modelo de Ptolomeo, pero Copérnico sabía que sus teorías no le gustarían a la Iglesia. El hecho de quitar a la Tierra del centro del universo suponía relegar en importancia al hombre, así que fue relativamente discreto en cuanto a la publicación y divulgación de sus ideas. Pasó las siguientes décadas terminando de darle forma y mejorando los cálculos astronómicos, pero fue muy reacio a publicar sus teorías, así que la historia cuenta que fue en su lecho de muerte en 1543 cuando tuvo por primera vez en sus manos una copia impresa de su obra De Revolutionibus Orbium. Y en ese escrito presentaba una idea revolucionaria. La Tierra giraba sobre su eje una vez al día. Además, daba una explicación sencilla a la retrogradación de los planetas. La Tierra los alcanza y adelanta una vez al año. Sin embargo, como decimos, su eficacia predictiva no era mucho mejor que el modelo anterior, y a pesar de esto y de algunas críticas que el modelo no resolvía, su teoría fue ganando fama poco a poco, a veces solo para ser ridiculizada. Y a pesar de las preocupaciones de Copérnico porque pudiese ofender a la Iglesia, esta tardó aproximadamente unos 50 años en mostrar algún tipo de interés por ella. Así que el modelo tardó en ser aceptado. Sus cálculos y herramientas fueron adoptados por otros astrónomos. Pasaron varias décadas antes de que el modelo heliocéntrico recibiese el que fue uno de sus mayores apoyos, ¿no? De la mano de Johannes Kepler, el astrónomo y matemático alemán, que desarrolló las fórmulas para predecir la posición de los planetas con resultados notables, a excepción de Mercurio, como muchos sabemos, ¿no? En 1609 publicó su obra Astronomía Nova, que contenía sus dos primeras leyes del movimiento planetario, la primera de las cuales establece que los planetas efectivamente se mueven alrededor del Sol, pero sus órbitas no son circulares, como creía Copérnico, sino elípticas, y el Sol se encuentra en uno de sus focos. El momento no podía haber sido mejor, porque en 1610 Galileo Galilei publicaba su Sidereus Nuncius, en el que describía el descubrimiento de las cuatro lunas principales de Júpiter, demostrando que efectivamente no todos los objetos celestes giraban en torno a la Tierra. Kepler publicó una carta apoyando el descubrimiento del italiano, y años después publicó Tabulae Rudolfinae, la descripción más precisa que se hizo hasta ese momento sobre la forma en que se movían los planetas, que supuso la fundamentación teórica para que el modelo heliocéntrico fuera por fin aceptado. Pero de nuevo, su adopción generalizada no fue ni mucho menos inmediata. Galileo jugó de nuevo un importante papel. El problema por entonces con el modelo desarrollado por Copérnico era que, a pesar de ser una explicación más simple y elegante para muchas cuestiones astronómicas, estas eran en muchos casos solo detalles que no tenían suficiente peso como para compensar siglos de tradición geocéntrica. Y aquí entra el desarrollo por parte de Galileo en 1609 de su telescopio. El suyo no fue el primero, pero el modelo del italiano mejoró el diseño de los dispositivos que ya existían. Un telescopio que no deforma los objetos y los aumenta hasta 6 veces, además de presentar las imágenes al derecho y no al revés. Gracias a sus instrumentos ópticos consiguió ver las lunas de Júpiter, dando un duro golpe al modelo geocéntrico. Pero esto por sí mismo no era suficiente para desbancarlo, porque ya antes se había propuesto un modelo híbrido en el que Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, y además Saturno también, orbitaban alrededor del Sol, mientras que el Sol y la Luna orbitaban la Tierra. Fue a finales de 1610, sin embargo, publicó que Venus, al igual que la Luna, presentaba distintas fases en el tiempo, que era un fenómeno fácil de interpretar, siguiendo el modelo heliocéntrico, pero mucho más complejo con el geocentrismo, por lo que se considera que esa fue una prueba sólida de esa teoría. Al contrario de Copérnico en su momento, Galileo no tuvo reparos en publicar sus descubrimientos y por eso recibió el castigo de la Iglesia, que le obligó a renunciar a sus teorías y le impuso una suerte de arresto domiciliario durante el resto de su vida. Gracias a Copérnico, Kepler y Galileo, no solo existía un modelo heliocéntrico, sino que este tenía una demostración matemática y una empírica. Pero lo que no tenían era una explicación. Fue Isaac Newton quien, años después, propuso un razonamiento físico de por qué los planetas se mueven como lo hacen, apelando a una fuerza que llamó gravedad. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Según esta ley, un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial a menos que se aplique una fuerza sobre él. Sobre los cuerpos celestes, una de las fuerzas que actúa es la gravedad, la atracción que sienten entre ellos dependiendo de su masa. Ese impulso hace que los planetas giren en torno al Sol en vez de seguir trayectorias rectas. En realidad, Einstein demostró a mediados del siglo XX que la gravedad era algo más complejo que lo que Newton describió y que su idea era acertada cuando hablamos del sistema solar y de objetos cercanos y de poca masa, hablando de parámetros astronómicos. Pero para otros cuerpos más densos o con más masa, como las estrellas, hacían falta otras ideas que recogió en su teoría de la relatividad general. Que la Tierra no era el centro del universo se convirtió poco a poco en una idea comúnmente aceptada, pero poco después le siguió la evidencia de que tampoco el Sol lo era. Durante los siglos XVIII y XIX comenzó a calar la idea de que era una estrella entre muchas. En el siglo XX, cuando se descubrió que en el espacio hay miles de galaxias además de la nuestra, el asunto quedó fuera de todo debate. Sin embargo, igual que con las vacunas o con muchas otras cuestiones de la ciencia en general, aún hay quien no se quiere dar por enterado, porque según una encuesta realizada por la National Science Foundation estadounidense, uno de cada cuatro norteamericanos cree todavía que el Sol gira en torno a la Tierra, lo cual a estas alturas resulta increíble. Hay que seguir con la divulgación científica y cada mes con más vehemencia. Evidentemente, algo aún sigue fallando con la educación. Vamos a otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y ya volvemos con la última parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. Copérnico, Aristarco de Samos, Galileo, Kepler, Einstein cambiaron nuestra idea del universo viendo más allá, teniendo una visión y llevándola adelante hasta convertirla en realidad, convirtiendo visiones en palabras y palabras en acción, moviéndose entre aguas oscuras, motivados por una visión. Son movimientos de visionarios. En la música, uno de los grandes visionarios del siglo XX fue el grupo Tangerine Dream. Uno de los pioneros. Uno de los que tuvo una visión y la transformó en acción. Considerados pioneros en el uso de sintetizadores y fundadores de la música espacial y la música ambiental. Y ese nacimiento, esa transmutación entre visiones y acciones, parece explicado de manera seminal en el tema Movimientos de un Visionario, parte del disco Faedra del año 1974, en donde musicalmente cuentan el nacimiento de la visión. Sospechas, intuición, abriéndose paso entre la nebulosa de los preconceptos para luego dar paso a la acción, a la prueba, el cálculo, la verificación y la calma que sobreviene a una fantástica nueva certeza. Movimientos de un visionario. Thank you. Recuerdo una conversación de hace más de una década con un amigo que rondaba sus 80 años. Con la perspectiva esperanzadora que había obtenido de una conferencia de SETI a la que había asistido en ese momento, según él opinaba, los seres humanos estábamos perdiendo una carrera entre la educación y la catástrofe, que era algo que había advertido H.G. Wells allá por 1920. A él le preocupaba que sus nietos crecieran en un mundo perjudicado por el cambio climático. En su momento compartí sus preocupaciones, pero estas también se vieron contrarrestadas por el entusiasmo que tenía yo por el inminente lanzamiento de la nave espacial Kepler, que prometía revelar las cifras y la demografía de los exoplanetas. Los resultados de Kepler nos iban a permitir hacer planetología comparada. La neblina de los desastres climáticos a corto plazo oscurecen bastante nuestros futuros posibles. Pero, desde mi punto de vista, las tendencias a largo plazo dejan cierto lugar para el optimismo. Al poner nuestro sistema solar en contexto, podríamos aprender más sobre cómo funcionan los planetas y cómo la vida se integra en el funcionamiento planetario, preparándonos para gestionar mejor nuestro papel en la Tierra. Este amigo vivió otros 12 años. Aquella reunión fue hará unos 15 o un poquito más, tal vez. Que fue un tiempo suficiente para saborear la dramática confirmación de la misión Kepler sobre nuestra especulación más optimista de que los planetas están, de hecho, omnipresentes en el universo. Hasta su muerte, a los 92 años, su presentimiento se vio avivado por su amor por el mundo natural. Era una persona que, a pesar de la edad, disfrutaba de observar aves, pasear por los bosques, y a medida que su movilidad disminuyó, disfrutar de cámaras y de fotografías de aves en línea, imágenes del Hubble y de los Mars Rovers. En fin, una persona inquieta, impulsada por su amor al mundo natural. Pero en este preciso momento en que estoy hablando con ustedes, los cielos sobre mí se vuelven extraños, parecen extrañamente marcianos, con el sol tenue y rojo, que es una neblina que proviene de los incendios forestales que se producen fuera de control en varias regiones de Argentina en particular, pero en todo el mundo. Y la culpa no es de unos pocos que pudieron haberlos provocado. En realidad, todos somos culpables del cambio de la atmósfera de la Tierra. A medida que el aspecto de nuestros cielos se vuelve más marciano, las temperaturas se están volviendo más venusinas, aumentando permanentemente. Estamos soportando olas de calor infernales aquí en el sur. No todo por culpa del cambio climático. En esos casi 15 años de transcurrida esa conversación con mi amigo, el dióxido de carbono en nuestra atmósfera ha aumentado aproximadamente un 10% y ahora ronda las 422 partes por millón. Los récords de calor se están batiendo permanentemente y a un ritmo alarmante. El leve lado positivo de la aceleración de los desastres climáticos es que la amenaza ya no es tan abstracta como hace unos años. se puede contar con que la mayoría de las naciones actuarán según lo que perciben como su propio interés. Temer sus propias calamidades climáticas tal vez ayudará a las grandes potencias a ir más allá de los combustibles fósiles. Algunas tendencias se están inclinando a nuestro favor en ese frente, porque los costos de las energías renovables han caído más rápido de lo que nadie predijo hace tan solo 10 años. Estamos empezando a dejar de depender de los combustibles fósiles con demasiada lentitud, pero aún podemos evitar los peores escenarios. Ya hemos también superado la tasa máxima de natalidad humana y a finales de este siglo las curvas de población comenzarán a arquearse hacia abajo, aliviando la presión que produce la presencia del ser humano sobre la naturaleza. Y es probable que las emisiones de carbono también alcancen pronto su punto máximo y comiencen a disminuir. Creo que es probable que salgamos adelante durante este siglo, aprendiendo lecciones como siempre de la manera más difícil, pero con el tiempo vamos a forjar una sociedad global sostenible en la que nuestras habilidades tecnológicas, tal vez ayudadas por la inteligencia artificial, se integren con los sistemas naturales en lugar de pisotearlos. Y ahí me viene a la mente otra cita de H.G. Wells, que es muy profunda, y él dijo: nuestra elección es limitada, o el universo entero o la nada. Yo sigo creyendo que elegiremos el universo entero para la humanidad y que eventualmente nos mudaremos a vivir entre las estrellas, pero no en un escape apresurado de una tierra en ruinas, sino como una diáspora de nuestros descendientes que han aprendido lo que se necesita para vivir y funcionan bien dentro de los límites y ciclos de los sistemas planetarios. Todavía pienso que hay una luz de esperanza. Solo espero que no la desperdiciemos. Y hasta aquí llegamos con el programa número 545 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Les recuerdo siempre en cada programa nuestras vías de contacto, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Cuentan con nuestro grupo en Facebook, que está muy activo, Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, tanto online o directamente si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y como saben, almacenamos nuestro podcast en iVoox.com y en mayor calidad en archive.org, cuya dirección encontrarán en nuestro blog. También les recordamos que tienen posibilidades de colaborar con nosotros, tanto sea a través de Patreon, en el usuario Desde el Sur, y también a través de PayPal, para lo cual pueden pedirme en forma de mail directo, en forma personal, mensaje directo, la dirección para hacer algún aporte que nos vendría realmente muy bien. Ya nos está quedando un poco viejo el hardware y necesitamos renovar algunas cosas de informática para seguir entregando este podcast con la calidad y puntualidad con la que lo hacemos siempre, y además incursionar en un futuro no muy lejano, espero de una buena vez, en la parte de video y tal vez hacer streamings en los que todos podamos participar. Por lo pronto, más allá de los objetivos que ojalá se cumplan este año, me despido por ustedes hasta la próxima con el programa que les trae siempre toda la actualidad en la astronomía, ciencias del espacio y ciencia general. Y lo que les recuerdo siempre: no dejen de observar el mundo que tienen a su alrededor. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. That's one small step.